el reino animal evolucionó de acuerdo a la energía encontrada y a la densidad que lo caracterizaba, se desarrolló, se alimentó y absorbió la energía del planeta y los hombres que se encontraban en el exterior se alimentaron de las plantas y animales, creándose un círculo vicioso de caracteres muy parecidos y sin diferencias. El ayapliano hombre del exterior absorbió los elementos sensitivos, instintivos, salvajes y agresivos, convirtiendo parte de su energía en animal. El DNA de ambos se mezcló y consecuentemente el comportamiento energético se transformó en uno. A partir de ese momento, el ayapliano hombre comenzó a experimentar nuevas sensaciones, transfigurando negativamente su energía ayapliana en energía hombre enferma. Esta energía animal vive aún en el hombre actual, se aloja en las dos primeras zonas de su cerebro y en determinados momentos aflora y se revela. A pesar que el hombre consciente lucha para erradicar esta energía de sus pensamientos, ella se encuentra presente en el día a día, haciéndole recordar su pasado tenebroso, oscuro y animal. El hombre que se dirige hacia la contemplación de su ser y de su humanidad, comienza a transmutar la energía pensamiento animal, por una energía pensamiento consciente, convirtiéndola en parte de su ser como causa y efecto. Al conocer el hombre la causa, trabajará esta energía a través del entendimiento, del amor del razonamiento, la lógica, la experiencia y la vivencia. Él sabe que esta energía trabajada y entendida lo conducirá por el camino correcto. A través de sus vidas, graba en su energía pensamiento y en su esencia, el rechazo hacia las energías pensamientos negativas enfermas. Él sabe que esos pensamientos lo único que traen es sufrimiento y pesar. Así poco a poco el hombre va erradicando de su energía pensamiento este tipo de energía pensamiento dañina y todo lo que puede producir violencia, ira, rabia, cólera, crueldad, etc. Lo transmutará en paciencia, entendimiento, compasión, amor, ternura, sensibilidad y más. Esta es la forma como el hombre se transforma en humano. 295. Cuando el hombre desencarna, ¿qué sucede con las energías pensamientos que albergó? Puerto Rico. Así como él albergó, será albergado. Para entender este proceso, debemos primero diferenciar el significado de alma y espíritu. Después de definirlas perfectamente, entenderemos la diferencia entre encarnación y reencarnación. Alma, sinónimo de vida. El todo existe y vive por esta energía. Es también la energía grabada que el hombre hereda de sus ancestros, y continuará grabándola con sus propias experiencias y vivencias o rectificándola en el transcurso de su vida. Este proceso de grabación puede ser positivo o negativo enfermo. Todo dependerá del conocimiento, entendimiento y amor que el ser coloque en el transcurso de su vida. Si la vida del ser es positiva y sus energías, pensamientos heredados o propios, son a través del trabajo interior, elevados a un entendimiento superior de existencia, comenzará a formar su ser energético, espíritu. Espíritu. Cuando las energías, pensamientos son elevadas, forman un cuerpo llamado ser energético. Este cuerpo lo acompañará eternamente, son miles de